te llevo en el alma, te llevo en el pecho, te llevo en el sentimiento, porque eres tú la alegría de mi corazón. Porque eres tú la alegría de mi corazón. Porque eres tú la alegría de mi corazón. Eres mis sentimientos, mis alegrías, mis emociones. Fuiste la cura inmensa de mis temores, de mis errores. Porque eres tú la alegría de mi corazón. Eres tú la alegría de mi corazón. Porque eres tú la alegría de mi corazón. Eres mis sentimientos, mis alegrías, mis emociones. Fuiste la cura inmensa de mis temores, de mis errores. Porque eres tú la alegría de mi corazón. Porque eres tú la alegría de mi corazón. Te llevo en el pecho, tu nombre tatuado llevo. Te llevo en la sangre, te llevo en las venas, te llevo en el sentimiento. Porque eres tú la alegría de mi corazón.